encontramos con nuevas voces de aquí del podcast. Y el tema que nos acontece para este día o esta emisión es la Navidad. Pero no vamos a hablar de la típica Navidad, de las comidas, la fiesta entre familia. Bueno, sí comentaremos un poco, pero andaremos más en esos recuerdos de infancia, recuerdos malos de que tuvimos de Navidades que no nos han gustado mucho. Y yo empezaré comentándoles que para mí una Navidad desastrosa fue cuando tenía aproximadamente unos 7 u 8 años. De hecho, ya estaba ya bastante grandecito, pero aún así seguía creyendo en... antes que los escuchas que nos están sintonizando, quiero advertirles que vamos a revelar la identidad de Santa Claus, así que tienen niños presentes, por favor retírenlos de los auriculares o de las bocinas porque vamos a hablar de eso. Y bien, continúo con mi relato. Pues les decía, cuando yo tenía 7 u 8 años, aún seguía creyendo en este viejo gordo de barba blanca, y no me refiero al personaje de Alfonso Sayas en La Pulquería o a alguno de estos personajes, sino a Santa Claus, ese bonachón del Polo Norte. Pero bueno, en mi caso no era Santa Claus, sino el Niño Dios, que es lo que se acostumbra aquí en el país. Y pues bien, mi Navidad desastrosa fue cuando yo de repente voy al cuarto de mis papás, yo muy esperanzado después de haber hecho semanas antes mi cartita de Navidad, y voy y entro al cuarto y veo algo en el ropero, algo que, no sé, me llamó la atención. Entonces me acerco a la puerta, la abro y encuentro una bolsa negra. Y no sé por qué, como que algo en mí, mi sentido arácnido, si lo quieren llamar así, me advirtió que no debía abrir esa puerta, pero aún así lo hice y encontré esa bolsa negra, como les digo. Y husmeando entre esa bolsa, vi los regalos que en esa Navidad iba a recibir. Y ahí como que sí se acabó la magia, pero de alguna manera, no sé, incluso siento que fue el momento específico para que se acabara en mí esta feliz Navidad o este recuerdo de felices Navidades. De ahora en adelante ya no lo iba a tener. No sé si alguno de ustedes quiera compartirnos algo sobre Navidad. Chocorro, ¿quieres decirnos algo? Ok, mira, me pasó algo similar. El descubrimiento de Santa Claus para mí fue compartido, ya que yo me vi muy muy mal, la verdad. Incluí a mi hermano, el cual, al ver que había alguna extraña bolsa en el típico cuarto de tiliches, ¿verdad? Veo esa bolsa y le comento a mi hermano: ven, acércate. Entonces, él, al estar conmigo, pues las empecé a abrir y le digo: ¿sabes qué? Nuestros papás es Santa Claus, ¿no? Veo los juguetes, pues, aparte de destrozarme a mí la ilusión, pues la destrocé a mi hermano. La verdad, ahora me arrepiento. Pero pues tarde o temprano se iba a enterar, ¿no? Pero yo creo que parte de la Navidad para los niños sí es la ilusión del Santa Claus que le traiga un regalo. No sé si aquí nuestro compañero quiera alguien opinar o seguir. Ok, nuestro compañero el búho. Pues bien, ya que lo mencionas, esta cuestión de la ilusión sí es lo más importante en los niños, pero siento que es más allá de recibir un regalo, porque el hecho de un regalo o un juguete, pues sus papás bien se los podrían comprar y no habría problema. Pero más bien es esta cuestión como de un ser sobrenatural, ¿no? Que llega y entra por tu chimenea, o en el caso del Niño Dios, ¿no? Con esta omnipotencia divina, entra y atraviesa las paredes y sabe lo que quieres, sabe si te portaste bien, incluso sabe que te gusta el Max Steel edición limitada con piezas articulables. No sé si quieres compartirnos, te veo como que muy en añoranza, Lore Enigma, ¿quieres compartirnos si tuviste un Max Steel de niño? Bueno, de hecho, no añoranza, no soy muy... Bueno, no fui muy partícipe en esas actividades de Navidad. De hecho, desde muy joven sabía, ahora sí que todo el mecanismo, ¿no? Eso de la inocencia para mí, pues, prácticamente no existió. Así que yo era más hacia la postura lógica, ¿no? El cuestionarme quién era ese tipo regordete, ¿no? Entonces, era más evidente saber de que, pues, no existía, ¿no? Así que... Lo más sobresaliente más bien era el disfrutar cómo las otras personas se enteraban de que pues en realidad no existía, ¿verdad? Eso yo creo que han sido los mejores recuerdos de estas fechas. Pues ya lo escucharon, y de hecho ahora caigo en cuenta que Lore Enigma empezó a ser Lore Enigma a partir de, me imagino, los 6 años, ¿no? Porque vendría siendo como el Grinch de este podcast, y me imagino que esa oscuridad radial o digital que lo acompaña siempre empezó ahí, ¿no? En ese, al darse cuenta que ese ser regordete, como él lo dice, no existía. No sé, ¿tú qué quieres comentarnos, Chocorrol, al respecto sobre esta trágica revelación que hicimos sobre Lore Enigma, sobre su infancia perdida, su Navidad perdida. Pues sí, ¿no? Está muy ad hoc, Enigma, pues como es el Grinch de aquí, yo creo que sí, muy muy temprano, 5 o 6 años ya, él ya sabía quién era Santa Claus. Entonces, pues yo sí pienso que la cuestión de Santa Claus es muy importante para los niños, ya que pues es el personaje, así como lo dices, es el personaje mágico, el personaje que no se deja ver, que trae un regalo solamente con tal de que te portes bien, ¿no? En ocasiones, pues ni eso, ¿no? Sin que te portes bien, ahí tienes tu regalo. O también está la contraparte, ¿no? De te portas mal y te llega tu carbón en los zapatos. ¿Qué opinas, Bo? Pues yo más que un carbón, será que traigo piedras, pero es porque las suelas de zapatos ya están muy desgastadas. Entonces yo también concuerdo contigo y quería hacerte una pregunta aquí que nuestros escuchas puedan percibir tu opinión. Tú, cuando tengas hijos, vas a perpetuar esto que me imagino que Lore Enigma de pensar que es la gran conspiración, ¿no? De perpetuar en los infantes que este ser mítico existe. ¿Tú estarías de acuerdo en, cuando tengas hijos, decirle a tu hijo, oye hijo, espera con ansias Navidad porque ese ser gordo o ese niño en el pesebre va a llegar y te va a traer regalos? Mira, pues ya tengo un hijo, entonces la cuestión sí es dejarle ese tipo de esperanzas, ¿no? De que Santa Claus le va a traer los regalos. Mediante mis creencias, pues yo siempre le digo, ¿no? El niñito Dios es quien te manda el regalo por medio de Santa Claus. Entonces también depende mucho de esta cuestión religiosa. Pero sí, yo sí se lo daría este tipo de tradición a lo que es a mi hijo. Y bueno, aquí Lore Enigma, no sé qué opines, si estás de acuerdo con lo que yo parafraseé de ti, de que opinas que esto es una gran conspiración, que los niños deben ser liberados, y decirles la verdad, niños del mundo, rompan sus cartas, no es cierto, no existe ese ser regordete. Bueno, aquí lo más importante es de no suponer cosas que pues en realidad todavía no he dicho, pero bueno, más bien que no dije. Aquí la situación es que yo preferiría, bueno, cada quien tiene sus formas de educar y de vivir, ¿no? Aquí ya, por mi parte, lo que yo sugeriría, bueno, o al menos como yo fui educado, es que pues, si este ser o seres pues no existen, pues vivir en base a la realidad, ¿no? En una base de ficción, ¿no? Es, bueno, ahorita quizás no meterme en temas un poco más profundos, ¿no? Pero me llama la atención el decir que un niño te trae juguetes, ¿no? Un niño yo creo que se querría quedar con los juguetes en vez de querer ofrecerlos, pero ya es como un poco egoísta pensarlo así. Pero sí, no, yo más que nada sería el que no se vayan hacia esa falsa fantasía de que existe alguien que les traiga juguetes. O sea, es más fácil que cuando realmente lo quieran o lo merezcan, pues consigan ese juguete. Entonces, ¿estás diciendo que prefieres creer en ese ser mítico Andrés Manuel López Obrador que en Santa Claus? Bueno, mira, en cuestiones de política no voy a entrar en detalle, y además sabemos que es una persona, por lo cual es una persona existente, la otra es ficticia. Pues yo lo digo también por Morena, ese partido que según algunos dicen existente, aunque todavía no llena la mayoría de votantes para poder verse partido. ¿Quieres decir algo, Chocorrol? Sí, mira, pues con el tema que tocó Enigma no lo quiero hacer tan polémico, pero el personaje de Santa Claus, como lo conocemos, gordo o de color rojo, se dice en la leyenda urbana, que es por medio de Coca-Cola, ¿no? El cual se toma ese color para, y lo que es estar chonchito, la barba, precisamente como medio publicitario y de mercadotecnia. Aquí leyendo un poquito en San Wikipedia, sí nos dice el origen de Santa Claus, el cual nos dice que es un obispo, o fue un obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, el cual sus restos o sus reliquias se conservan en la Basílica de San Nicolás de Bari en Italia. Entonces es una persona que sí existió, que daba regalos a los niños, me parece que a los niños pobres, el cual les llevaba esa ilusión. Entonces, de ahí es la tradición del Santa Claus. Te paso, a ver, Aula, a ver qué quieres decir. Pues yo, retomando tu comentario de esa exitosa bebida de la Company o Coca-Cola Company, no sé si en estas fechas han visto algunos comerciales en televisión donde sale ese ser gordo que dices que ahora ya no es gordo. No sé si es por las campañas de nuestro presidente de mídete, haz ejercicio, come frutas y verduras. Y no sé si han notado, incluso yo tengo esta como paranoia, que este Santa Claus me recuerda al tío Sam, este personaje norteamericano que usaban en algunos carteles para enlistar o reclutar jóvenes en el ejército norteamericano. Y no sé si se han fijado en este último comercial, me refiero, incluso voy a poner los links del video que les digo en el Twitter, que recuerden es @ no le digas guión bajo a mamá. Y en ese comercial que les digo, aparece este Santa Claus un poco más esbelto, con las orejas hasta siendo un poco puntiagudas, como más maquiavélico, que dice, haz algo por tu vecino, por tu amigo, da dinero para el parquímetro, yo te necesito. Casi me recuerda a este tío Sam que dice, use necessity o use need. No sé qué quieras decir al respecto, Lola Enigma, si has visto este comercial con ondas de reclutamiento, o es un alucine mío. Pues yo creo que es un alucine tuyo, la verdad no me he puesto de ahorita algún medio de difusión, así que no, por lo tanto no puedo opinar al respecto. Pues ya lo oyeron, así de enigmático su comentario. Y volviendo contigo, Chocorrol, yo más que nada no sé qué postura tomar. Lore Enigma ya nos dijo que depende de la creencia y los valores de cada persona, pero yo siento que más bien aquí sería otra pregunta. ¿A qué edad, si un niño no descubre que Santa Claus no es real, a qué edad sería lo recomendable decirle? Porque lo más probable es que por sus amiguitos, por algún primo, vecino o amigo se entere. Tú, Chocorrol, ¿a qué edad le dirías a tu hijo que ese ser gordo no existe y que en realidad todos esos juguetes que destruye después de que ni a Reyes llegan, tú te sobaste el lomo durante 12 meses para conseguírselos? Pues una edad, como tal, pues yo creo que no existiría, pero sí sería conveniente de cuando el niño despierte esta curiosidad o de preguntar, porque en ocasiones ya te preguntan ya con los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a llegar el momento en el cual te va a preguntar tu hijo porque él ya lo sabe o porque ya tiene algún conocimiento de que el amiguito le dijo, o en este caso como yo, ¿verdad?, que su hermano se lo descubrió. Pero yo digo que una edad como tal no existe. Me pasó una situación muy, muy curiosa cuando yo estaba en la secundaria. Había un compañero que según él no sabía que Santa Claus eran sus papás. Estábamos platicando en una charla con los amigos. Pasó, no, pues, ¿qué le vas a pedir a tus papás? O una cuestión de estas. Entonces, yo vi que él se puso mal de su rostro. Lo vi afligido, casi pálido. Y entonces, nosotros le decimos, ¿no? Pues es que los papás son Santa Claus. Entonces él dice, ¿de verdad? No, sí, pensamos que era de juego y no, caemos a la conclusión de que sí fue cierto, que se enteró con nosotros de que sus papás eran Santa Claus. De casualidad ese amigo no es Lore Enigma, ¿verdad? No, quiero omitir también su nombre, pero no es Enigma. Ok, y pues bueno, ya para concluir este tema del Santa, no sé si quieras compartir un mensaje de sabiduría, Lore Enigma, aquí para los escuchas sobre esta estación navideña. Bueno, si quieren algún mensaje de sabiduría, va en base a la pregunta de a qué edad revelarles. Podría ser que en un supuesto, hasta que alcancen una madurez psicológica importante, o sea, su adolescencia. O en algún caso, pues nunca revelárselo. Una persona entre más más viva con la fantasía va a ser una persona más humana, más cálida. Aunque bueno, yo retomando también tu comentario de que sí deben fijarse en la madurez psicológica, pienso incluso que es más importante hablarles de sexualidad que el mito de Santa Claus, ¿no? Es más fácil decirle a los niños de dónde vienen los niños que decirles si este ser mítico existe o no. Siento que es lo más preocupante. Un mensaje de sabiduría o de con motivo de estas fechas, Chocorrol. Pues no tanto de sabiduría, sino pues que disfrute, ¿no? Igual como lo mencioné anteriormente, sus tradiciones, sus festejos, sus costumbres, que lo lleven a cabo, se lo pasen generación tras generación, y así sigan viviendo lo que son sus actuales tradiciones o costumbres que cada uno de ustedes vive, ¿no? Pues ya nada más para concluir, quiero darles un consejo, o como le dicen, una joya de sabiduría, que es de, tómense la molestia de esconder mejor los juguetes, ¿no? O sea, no los escondan en el ropero, y tampoco hagan esa tontería de dejarlos guardados con el vecino, porque si no en Año Nuevo o en Día de Reyes, el vecino es el que va a tener los juguetes, el Max Steel, la Barbie y lo de colección, ¿no? Así que recuerden, espónsense poquito, escondan mejor esa bolsa. Si han escondido otras cosas a los niños, como la quincena, escondan esa bolsa. Y pues aquí de parte del staff de No Le Digas a Mamá, les deseamos una feliz Navidad. Por mi parte es todo. El podcast de No Le Digas a Mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos vemos en la siguiente emisión. Adiós. No quería escribirte, pero aquí tienes mi última carta. Que gana uno con tanto pedirte, si siempre traes lo que te da la gana. ¿De qué me sirve dormirme temprano? Soñar que vas a traerme una bici. Voy a empezar a creerle a mi hermano que Santa Claus ya no existe. Nel, Santa Claus, tú no existes, tú no existes. Nel, Santa Claus, tú no existes, tú no existes. Nel, Santa Claus, tú no existes, tú no existes. La neta es que yo no entiendo por qué le traes los regalos a los niños que sus jefes tienen lana para comprarlos. Quería escribirte, pero aquí tienes mi última carta. Que gana uno con tanto pedirte, si siempre traes lo que te da la gana. ¿De qué me sirve dormirme temprano? Soñar que vas a traerme una bici. Voy a empezar a creerle a mi hermano que Santa Claus ya no existe. Nel, Santa Claus, tú no existes, tú no existes. Nel, Santa Claus, tú no existes. Estar dormido, pero así no lo puedo. rancho, despierta, el Pedro, alerta, ¡olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Porque ya va a llegar la Navidad. Porque ya va a llegar la Navidad. Está bueno, mamacita, ya me voy a dormir. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong.